nos preocupa es obviamente que en el momento que Farmacity desemboque tendremos que aprender a competir contra una sociedad anónima, pero lo que nos preocupa es el descalabro, el desbarajuste que genera una entidad con fines netamente de lucro metida en el medio de una red sanitaria. En realidad lo que nos preocupa es eso, ¿no? El cambio de modelo que hoy estamos teniendo, que tiene una cobertura sanitaria bien distribuido, bien ejecutado y muy bien controlado, y esto generaría obviamente todo un cambio de cultura, inclusive. Mirá, por lo general en las provincias se han instalado, ingresan con un fuerte competencia comercial, poniendo obviamente ofreciendo productos o mercadería a menor costo, y una vez que se empiezan a quedar con el mercado, obviamente que vuelve todo a la normalidad, y como son líderes en la zona, son los que después manejan a su criterio y empiezan a sacar esa condición comercial que en un principio la utilizaron para posicionarse en el mercado. Esto es lo que hacen en todas las localidades donde se han instalado, y te vuelvo a repetir, o sea, siempre van en localidades, en ciudades grandes, en localidades importantes, donde el número de gente es masivo, y en la zona más céntrica, ¿no?, de las ciudades.